Bueno, ¿empezamos o qué? Voy. Una tontería así que me viene en la cabeza. ¿Cuánto? Esta es la séptima temporada, ¿no? ¿Puedo ponerle Sí, rever? Hostia, José. pues no lo sé, creo que sí. Sí, José. Pues estáis listos, séptima temporada, joder, tú. Tan mayor Hosti ya, tú. Ya ¿eh? ves. Soy muy viejo ya, ¿eh? Hosti tú. Qué fart. Hostia, Hosti estamos ya tú, para cerrar el el amo chiringuito. empezaba con pelo y todo. Era la entrepierna. Ahora se depila, se fita. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Ya sale! Somos los mejores, los magníficos, los únicos. ¡Te hemos vuelto! Sí, hemos vuelto. Tras unas semanas de parón y descanso, hemos vuelto. Y es que teníamos muchas ganas de juntarnos de nuevo para grabar este locuro programa de videojuegos. De verdad, teníamos muchísimas ganas. Hemos vuelto. Lo mismo que el Mobile World Congress. Ya sabéis, el congreso más importante del mundo en temática de móviles y tecnología. Un congreso celebrado esta semana pasada en Barcelona y que ha colapsado la ciudad. No solo por las huelgas de transportes, que también, sino por la cantidad de personas y celebridades que por el congreso han desfilado. Y de aquí me quiero quedar con unas palabras de nuestro amigo Mark Zuckerberg, quien dijo que lucharía con todas sus fuerzas para que Internet llegara al alcance de todo el mundo. Señor Zuckerberg, no puedo más que subrayar sus palabras, ya que si llegamos al punto que usted desea, significará que todo el mundo tendrá cubiertas sus necesidades básicas como para poder permitirse un lujo como es tener Internet. Un lujo. Eso deben pensar los jugadores de Street Fighter V, cuando ven que un combate online se puede jugar sin lag, sin cortes, sin problemas. Un lujo de poder permitirse pagar 70 euros por un producto que, a primera vista, parece estar roto. Un lujo que a muchos puede salirles caro permitirse y que se encuentran con algo que puede ser casi injugable. Evidentemente ha salido la noticia sobre el contenido descargable que planea Capcom en referencia a Street Fighter y, como el señor Zuckerberg, no puedo estar más de acuerdo. Ya que si hablamos de los DLCs, me da a entender que tienen un producto totalmente operativo. ¡Ay, qué bonito! Así que estas son mis reflexiones iniciales de la séptima temporada, del inicio, y evidentemente las vamos a desarrollar un poquito con el programa, pero no quería empezar sin soltar estas cosas que llevaba dentro. Ahora sí que sí, tenemos aquí a todos los tumbados y alguna que otra sorpresilla preparados para decir la suya. A ver. Aquí entraría nuestro amigo Ruedizzi, el Benjamín de la familia, pero hoy no puede estar con nosotros, así que pasamos el turno al siguiente de la lista. No podía ser ni otro. Bueno, sí, podría ser otro, pero no en este caso, porque es Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? De puta madre. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a esta séptima temporada. Y nada, no podría estar más de desacuerdo con todo lo que has comentado, Muniki. El señor Zuckerberg quiera poder internet a todo el mundo, me parece perfecto. Que el Street Fighter ahora mismo el online va tan mal como tú dices, pues no del todo. Ha mejorado bastante, ya en las partidas entran los luchadores bastante rápido y demás historias. Que te sacan DLC, los DLCs que van sacando los puedes sacar gratuitos si vas jugando en el juego, por lo tanto no te cobran por nada más. Me cachis en la mano. Continuamos. Robert, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Lleva una cogorza el tío encima. Pues muy buenas, un placer. Y eso de que llevamos unas semanitas de descanso, yo vaya, diría meses casi. Si no hace un par de meses así que no grabamos el último. Bueno, quien dice bueno, dos meses dice 8 semanas, sí, unas semanitas. Sí, tú ya cuentas como las embarazadas. Correcto. Pero bueno, con las pilas cargadas y como siempre empezamos el primero rajando, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, ya en el notición se verá. Así sí, venga. Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Buenas noches y la verdad es que con ganas de grabar este programa y a ver cómo sale esta temporada y lo que has dicho del pavo este del Zuckerberg y todo eso, por mí que se vaya ya a una isla desierta y se quede ahí tranquilo sin dar mucho por saco. Y del Street Fighter, bueno, ya vamos a tener un programa cargadito como para decir algo ahora, la verdad. Mejor nos reservamos. ¡Uy, uy, uy! los oyentes habrán podido interpretar por demás los tiros esta noche, sobre todo Street Fighter, que es un juego de peleas, las hostias se las va a llevar bien llevadas. Pero bueno, tampoco vamos a adelantar acontecimientos, porque ahora toca presentar a nuestro amigo Sir Chal. ¿Cómo estamos, Sir Chal? ¿Tú qué tal? Bueno, yo bien, la verdad que bastante bien. Pero eso de que llevamos mucho tiempo sin grabar y que teníamos ganas, yo estaba muy bien tocándome los huevos, sinceramente. Pero oye, que tampoco estoy mal aquí. Con respecto a lo de Zuckerberg, me parece también perfecto que tengamos internet, o que quiera que tengamos internet cada uno, pero si no lo paga él, mejor, ¿no? Y con respecto al Street Fighter, pues digo lo mismo que el señor Wallace McGregor, que ahora en la notición ya le daremos hostias, pero para hacer un pequeño avance yo tengo que decir que sacar un juego como este a medias es lo mismo que me hicieron con DayZ. Así que ahora joderos, que ya sabéis lo que siento yo cuando DayZ no funciona. Pues te jodes y bailas. Aquí entraría nuestro amigo Lons, pero tampoco ha podido entrar ahora. Esperemos que a lo largo del programa pueda conectarse. Así que continuamos con el señor multinombre. Llamémosle Neo Hazard, Gamer Hollow, Ramonger, Dani, como tú quieras. Retragamer. Así que buenas noches, figura. ¿Cómo estamos? Que yo soy mariquitas. Buenas noches. Bien, mira, digo lo mismo que hemos dicho antes. Han sido más que semanas, yo creo que algún mes, pero creo que ha venido bien, sobre todo para refrescarnos. Y nada, con la verdad es que yo sí que tenía ganas de empezar a grabar y estar con todo el grupo, porque la verdad es que me lo paso muy bien grabando. Y nada, hablando del tema de internet, del tema del señor de Facebook, pues bueno, me parece bien, ¿no?, que quieran aumentar todas estas líneas online, de que todo el mundo pueda tener internet, de que todo el mundo pueda estar conectado a la red, que tengamos comunicación interna para todo el mundo. Pero bueno, y lo del tema de Street Fighter, ya como ya hemos dicho, hemos hablado muchos y tenemos que hablar muchísimo en este programa sobre Street Fighter, y me guardo lo que pienso para después. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Bueno, y lo cachondo del tema, que tampoco quería meter un speech, pero así de un incisito corto, que ya no es solo que el tener internet todo el mundo significa que tenga las necesidades cubiertas, etcétera, etcétera. Es que lo cachondo es que, evidentemente, lo que quiere es que todo el mundo tenga internet bajo la aplicación de Facebook. O sea, que aquí hay algunos que van de altruistas, pero la verdad es que hay muchas cositas guardadas que no se quiere. No, o que le den por culo. A ver, supongo, claro, es que mirará por su interés, claro, ya que claro. es el creador de Facebook, mirará por su interés, aparte de, bueno, de ofrecer ese servicio a la gente o de querer hacer eso para que todo el mundo pueda acceder a internet de manera, entre comillas, no creo que gratis el 100%, pero bueno, algo tiene que llevarse él también. Claro. Aquí entraría la fémina del grupo, nuestra amiga Nur, pero tampoco puede estar hoy con nosotros. Nos ha mandado saludos muy, muy calurosos, muy efusivos. Esperemos que a ver si para el siguiente puede estar. Y nuestra sorpresa que tenemos para vosotros, como no podía ser de otra forma, si estamos hablando de un juego de lucha, de darse toñas y de Street Fighter, pues aquí tenía que estar nuestro amigo Obi-Moran, lo que sea. ¿Cómo estás, figura? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Dame tu fuerza, Pegaso. Pues muy bien, chicos, estoy súper contento porque además tenía bastante mono de escucharos y mira, pues hoy encima os puedo escuchar en directo. Así que genial. Sobre el tema de Mark Zuckerberg, pues qué más puedo decir a lo que ya habéis dicho. Efectivamente, da mucha rabia porque sabes que no es porque el tío quiera un mundo mejor, un mundo en el que no haya hambre, un mundo en el que todo el mundo tenga internet y no tenga ninguna otra necesidad vital que cubrir, sino porque lo que él quiere realmente es tener nuestros datos para comerciar con ellos. Y punto pelota. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Pues ya estamos todos presentados, abrochaos bien los cinturones porque empieza la séptima temporada del Indie Podcast. ¡Bien! ¿Y con qué contenidos vamos a contar? Pues para este programa vamos a tener un juego duro, duro, duro, y no solo por el contenido que tiene, sino por lo que no tiene y los palos que le están cayendo, es Street Fighter V. Tanto Obi-Moran como Gamer Hollow nos van a hacer el análisis del mismo, nos van a explicar todo lo que ahora mismo tenemos para poder jugar. Y bueno, a ver, tampoco es que nos queramos meter mucho con él porque también jugablemente parece ser una verdadera delicia. Luego vamos a tener pues las secciones habituales, como en la que juegas, el pupurrí de noticias, y el notición lo volveremos a dedicar a Street Fighter, pero esta vez con lo que nos gusta, esta vez con el salseo, con el meternos con él. Pero no sin fundamento, evidentemente, sino porque creemos que si hay muchas cosas que Capcom no ha hecho bien, es más, lo ha hecho penosamente, y no queríamos dejar de pasar esta oportunidad para poder pues bueno, denunciarlas, comentarlas, y al menos si hay alguien por aquí que nos escuche que no se haya enterado o que quiera profundizar un poquito más en este tema, pues nada, poder iluminarle. Muy bonito, me gusta. Parece que serán pocos, pero creedme que van a ir, vamos, al pelo para el programa de hoy y va a ser bastante, bastante divertido. Y yo ya no me enrollo más y doy paso a la primera sección del programa, el Consejo de Sabios. Oye, Morán, que veo que te has puesto la A ahí mayúscula para que no la líe. Bien, bien por ti. Gracias. Gamer Hollow, ¿estáis preparados? Así que sí. Cuando queráis, explicadnos qué es lo que tiene de nuevo este Street Fighter V y los motivos por los cuales merecería la pena comprárselo. Así que chicos, dadle caña. One, fight. Bueno, pues hace ya casi 30 años que existe Street Fighter. Y bueno, este 2016, el 16 de febrero exactamente, se lanzó Street Fighter V para PlayStation 4 y PC. Y bueno, nos hemos llevado algunas sorpresillas de cara al gameplay de este juego, ¿no? Podríamos empezar primero hablando de lo que sería el contenido general del juego. El contenido viene bastante escaso, de medio sobre todo. Tendremos nuestros primeros, por lo menos en estos primeros, este primer mes, tendremos un pequeño modo historia en el cual podremos empezar a ver la historia de los 16 personajes que podremos escoger. Unas historias bastante cortitas, unas historias que tendrán entre de 2 a 4 combates dependiendo del luchador que escojamos. Y no nos contarán más que el principio de cada historia. A través de no cinemáticas, sino imágenes estáticas, estilo cómic o estilo, bueno, dibujos, manga, anime, como queráis llamarlos. Por otra parte, tendremos un modo Survivor, un modo en el cual, pues según el nivel de dificultad que escojamos, tendremos que hacer varios combates. Como por ejemplo, en nivel fácil, tendremos que hacer 10 combates para pasar ese modo Survivor. En nivel normal, 30. En nivel difícil, 50. Hasta nivel, digamos, el más difícil de todos, que son 100 combates seguidos sin perder para poder llegar a obtener colores de los mismos trajes que ya tenemos. Por otra parte, tendremos el modo online, que digamos se divide en tres partes, que es el modo de salas, en el cual podremos invitar a amigos o a otras personas que se quieran unir para hacer combates uno contra uno, pero sin llegar a ranked, digamos, sin poder subir puntos ni subir de liga. Por otra parte, tendremos las partidas igualadas, que son, digamos, las que cuentan como puntuación oficial, la cual podremos ir, pues a medida que vayamos ganando combates, iremos subiendo puntos, pero también a medida que vayamos perdiendo, perderemos puntos. Y esto lo que hace es que conseguiremos ir subiendo de ligas, de bronce hasta oro, me parece que es el máximo ahora mismo, o el que he visto en la lista general mundial. Vamos, tipo lo que se está poniendo de moda ahora en todos los juegos que sean competitivos. Y por último tendremos otro modo online que sería muy similar a lo que es el modo de salas, pero aleatorio. O sea, nosotros entramos y aleatoriamente el matchmaking nos pone con otro jugador de nuestro mismo nivel o otro jugador que haya ahora mismo en ese momento. Y lo único que tiene de diferente es que no tenemos puntuación, o sea, no adquiriremos puntos, sino experiencia de juego. Otra parte, el juego viene capado hasta este mes, que seguramente estaréis escuchando el programa, que serán, pondrán, digamos, para descargar, o no para descargar, sino con un parche, con el modo tienda y el modo desafío. El modo desafío ya lo conocemos, que es el típico en el que tendremos que, pues, hacer una serie de movimientos. No sé si en total eran en el 420 movimientos o 20 tipos de movimientos con cada personaje. Y en el modo tienda, pues nos van poniendo cada mes esos personajes que prometieron, que tendremos que, o sea, que podremos pagar o podremos comprar a través de, digamos, los puntos que nos vayan dando mientras juguemos al juego, o pagando con dinero en efectivo. Y aparte también podremos conseguir o comprar trajes alternativos para nuestros personajes. Pues sí, efectivamente quería completar algo de lo que has dicho. Por ejemplo, en el modo historia de cada uno de los personajes, una cosa negativa que desde mi punto de vista tiene, que decían que iban a solucionar vía parche, es que solamente tiene un nivel de dificultad, que es extremadamente fácil. Entonces, lo que sucedía es que con cada personaje te lo pasas en 5 minutos como muchísimo. Luego, en el modo supervivencia, el tema de la inteligencia artificial, aún en los niveles de dificultad más altos, es lamentable, porque se ve que todavía no han desarrollado muy bien la inteligencia artificial para moverla a la máquina, y te encuentras con cosas como que solamente haciendo el Shoryuken de Ken te lo puedes pasar y rara vez te tocan. Y claro, hacer 50 combates seguidos haciendo sencillamente el Shoryuken, pues ya ves qué gracia tiene. El tema de las alas también está incompleto, porque solamente te dejan de momento a 2 personas. Entonces no puedes juntarte varias personas a la vez, estar viendo lo que están combatiendo y esperar hacer una especie como de rey de la colina, ¿no? Que es una cosa que sí que estaba en la parte anterior. Bueno, sobre el tema de la jugabilidad, Street Fighter V sí que ha dado un paso adelante, como viene siendo habitual en la franquicia, y la verdad es que en general bastante el agrado de la comunidad. Han añadido los conceptos de V-Trigger, V-Reversal, V-Skill y Critical Art. El V-Trigger es una habilidad que tiene cada jugador, que lo hace más poderoso, o sus movimientos adquieren nuevas propiedades durante unos segundos. El V Reversal es algo parecido a lo que existía en el Alpha, en los Street Fighter Alpha, que el Street Fighter Counter, o sea, perdón, el Alpha Counter, que consistía en que mientras te cubrías, si le dabas adelante y a los 3 puños, hacías una especie de contraataque. Eso te quitaba cierta barra de V, pero te quitabas el enemigo de encima de una manera bastante, bastante cómoda. Y luego el V-Skill, que también es otra habilidad única, pero esa la parte buena es que la podemos usar todo lo que queramos. O sea, se ejecuta dando a puñetazo medio y patada media, entonces en cada personaje es diferente y le da muchísima variedad. Y por último, como he comentado antes, el Critical Art, que son los super de toda la vida o los ultras en los Street Fighter anteriores. Lo malo que tiene es que solamente hay uno. Una de mis apuestas es que en futuras actualizaciones estoy prácticamente convencido de que van a meter más para también aprovechar y que haya más variedad en la jugabilidad. Hablando de la jugabilidad, por cierto, yo tengo la versión de Steam y ha venido bastante capada, digamos, porque solo te permite jugar o con teclado o con un mando de la Xbox. Mientras que en todos los Street Fighter anteriores y en casi cualquier juego de lucha de Steam, puedes jugar con cualquier mando, de la Play 3, de un joystick genérico, lo que quieras. Pues en esta no, y de hecho Capcom se dio cuenta enseguida de eso y rápidamente te daba la dirección de página web de proveedores externos de software para arreglar la situación, pero vamos, es, en fin, lamentable. En cualquier caso, sí que han dicho que en próximas semanas van a meter ya la compatibilidad, pero vamos, que tengas tú que estar trasteando ahí para poder jugar con mando es muy triste. ¡Una puta mierda! Otra cosita en tema de jugabilidad es que podremos ver la barra de noqueo, ¿no? La barra del momento en el que el típico, ¿no?, momento cuando das el golpe y el otro se levanta, el enemigo se levanta o tú con los pajaritos en la cabeza, ¿no?, podremos verla justo debajo de nuestra barra de vida y podremos calcular o digamos apartarnos si estamos muy jodidos para estar, o sea, que estamos al límite, o incluso seguir pegando al adversario para dejarlo noqueado y poder hacerle un golpe, digamos el golpe de gracia. Por otra parte, también comentar que en Street Fighter 4 se hacía mucho lo que es el chipeo. Si no lo conocéis, es el hecho de ganar a alguien con un ataque estando el adversario cubierto, cuando le queda muy poca vida. De esta manera, Street Fighter 5 lo que ha querido hacer es que solo puedas hacer este KO haciendo los ultras, o sea, las habilidades más fuertes de cada contrincante. Si tú te cubres estando prácticamente sin vida y el otro te hace cualquier ataque, siendo, por ejemplo, tipo Ryuken, Shoryuken, un Hadouken, aunque lo deje a cero de vida, ese poquito por ciento que tú le has quitado cuando estabas cubierto se regenera si no le pegas al adversario, si no llegas a darle. Pero si cuando le queda muy poquita vida al adversario le haces un ultra y llega a impactarle, aunque esté cubierto, sí que puedes hacer al final el chipeo. Pero digamos, es lo único así cambio un poco bestia que puede ser incluso a veces que ayude a algunas personas. El chipeo, desde mi punto de vista, que lo hayan quitado, está bastante bien, porque hace que el juego se vuelva más agresivo. Te la tienes que jugar más. Cuando ves que el otro va a perder, pues antes sencillamente pues le tirabas un Hadouken ahí a lo lejos y ya está. Sabías que probablemente se tendría que cubrir y ya lo habías ganado. Ahora sabes que te puedes inflar a tirarle golpes normales que no van a tener recompensa, no vas a ganarlo. Entonces muchas veces te tienes que lanzar o eso, o precisamente como dices tú, tirar un Critical Art para eso, para derrotarle. Pero eso, claro, es a costa de que tú en el siguiente round la barra la tengas completamente vacía y empieces en desventaja. Así que a mí me parece bastante bien, la verdad. Aunque ya te digo que ha habido veces que me ha dado rabia y que he perdido combates precisamente por eso. Yo os quería preguntar si, aparte de esto del chipeo, como decís vosotros, si hay alguna otra diferencia así visible respecto al Street Fighter 4, sobre todo si en el aspecto técnico, porque sé que es un juego bastante competitivo y no sé, algún jugador que juegue de manera más profunda, si va a notar alguna diferencia. Yo hay una cosa que sí que he notado, que a lo mejor a algunas personas les puede fastidiar, a otras no, es que hay algunos personajes que respecto, incluso digamos los personajes que han traído del alfa aquí o de los personajes que ya había desde el principio y siguen estando, algunos personajes han cambiado su set de movimientos, o no todos, pero sí algunos, como por ejemplo Chun-Li, que ahora para hacer la típica patada, la múltiple patada esta que hace en el aire, no en el aire, sino con una pierna, tienes que hacer el mismo movimiento que la Duken para que lo haga. O sea, cosa que antiguamente tenías que dar repetidamente al botón de patada para que lo hiciera. Otra cosa es como Nash, o conocido como Charlie en Alpha aquí, ¿no?, en Europa, era similar al Guile, prácticamente todos sus movimientos eran de carga, y aquí pues han optado por ponerle movimientos rollo Hadouken, Shoryuken y todo, y Senpuku. O sea, son, digamos, han cambiado un poco, no sé si lo han querido hacer más fácil, más accesible a más gente, si lo han querido cambiar para darle un toque diferente a la jugabilidad, más rápida, más dinámica, depende de qué personajes. No sé, sí que es verdad que el juego es mucho más rápido, es mucho más agresivo, como decíamos con Obi, pero sí que es verdad que ahí he notado un poquito del cambio de los anteriores a este, sobre todo del 4 al 5. Sí, efectivamente, como muy bien estás comentando, han cambiado bastantes inputs, que es eso, la manera de hacer golpes, las propiedades de esos mismos golpes. Por ejemplo, Dalsin ya no tira una bola de fuego de manera completamente horizontal que va hacia el enemigo, sino que ahora va describiendo una parábola. Es un ejemplo, vamos, como casi todos, excepto Ryu, yo creo que es el personaje que menos ha cambiado, el resto les han dado una vuelta bastante importante. Y otro cambio gordo con respecto al 4 es la desaparición del focus. El focus era eso que hacías, que absorbías un golpe y si lo mantenía lo suficientemente tiempo, el rival se llevaba otro golpe en el cual se quedaba, digamos, como en pajaritos, es decir, no se podía mover durante unos segundos y ya a partir de ahí le podías meter algún tipo de combo así fuertote. Eso lo han quitado. que igual, que hay mucha gente que se alegra porque eso hacía que a veces combates se dieran completamente la vuelta por un solo despiste, ¿no?, que pudiera tener un jugador. Se ha hablado mucho acerca del cambio de entre una entrega y la otra. Se ha llegado incluso a decir, he llegado a leer, que posiblemente estamos hablando del mejor juego de lucha jugablemente jamás creado. ¿Vosotros que traéis un poco el culo pelado en este sentido, dais pie a esta afirmación o creéis que va demasiado lejos? Es muy pronto para decirlo, muy muy pronto. De momento está muy bien. Yo creo que ha empezado los puntos clave en lo que se apoya la jugabilidad, está genial. ¿Será el mejor juego de lucha? Pues yo de momento pienso que no, que entre otras cosas porque tiene solamente 16 personajes, entonces no hay suficiente variedad, pero digamos que las claves en las que se apoya, desde luego, sí que podrían llegar en los próximos años, no estoy diciendo meses, estoy diciendo años, a ser el mejor, pero para eso todavía queda. De momento el mejor, desde mi punto de vista, es el Street Fighter 4 Ultra. También es verdad que es cierto que cuando se hablaba, por ejemplo, de Street Fighter 4, y me acuerdo personalmente cuando salió el Tatsunoko vs Capcom para la Wii, que se decía que ese era muy fácil en comparación con Street Fighter 4 o a Ultra, que era bastante complicado por la cantidad de combos y cadenas, etc. También he oído que este es un pelín más sencillo, o sea, digamos que es sencillo entrar en el juego, pero muy difícil dominarlo a la perfección. ¿Vosotros habéis notado que sea más sencillo que la otra entrega? Sí, es bastante más fácil. Para ponernos un poquito más técnicos, han quitado los combos de un frame. Es decir, que ahora tienes muchísimo más tiempo para pulsar el botón o hacer el movimiento de palanca y lograr que un combo funciona. Entonces, en ese sentido, sí que se ha notado un intento por parte de Capcom de acercarlo y hacerlo más accesible. Luego hay otras cosas, que hay algunos combos que sí que son muy complejos y que son muy largos. Pero digamos que, ¿cómo decirlo? En tu habilidad, en el skill que llaman muchos, sí que lo han rebajado. Entonces, a mí personalmente me parece un paso hacia adelante. Yo creo que se han copiado del Street Fighter contra Tekken, que en su momento, aunque es un juego que se considera para un poco fallido, yo creo que sí que hallaron en ese juego bastantes cositas que en este han implementado, como por ejemplo eso, el ritmo y la velocidad, yo lo veo parecidísimo. Bueno, y hablando un poquito ya del aspecto técnico, de lo que serían los gráficos, de lo que sería el tema visual del juego, podemos ver un cambio, no digamos significativo o muy grande, pero sí se nota mucho en el aspecto entorno, ¿no? Sobre todo los personajes han cambiado. Sí, son una versión mejorada de lo que era el Street Fighter 4. Sí que es verdad que algunos personajes parecen moldeables, o sea, parecen de plastilina, sobre todo algunos peinados y algunas cosas, algunos efectos de los personajes. Personalmente no me llega a gustar del todo, sí que, bueno, es de las cosas que al final pues no te das cuenta, o sea, porque estás peleando, no estás para mirar gráficos, pero sí que es verdad que los entornos, las iluminaciones, los brillos, las sombras, los destellos, algunos efectos, todo eso sí que es verdad que se ha amplificado mucho, se nota muchísimo el cambio. Aparte le han querido dar un toque diferente. En Street Fighter 4 teníamos un toque tipo pincelada, tipo acuarela, una cosa así extraña. Aquí le han dado un tono como más plástico, un tono como de pincel, pero mucho más plástico, y se nota sobre todo en algunas intros. Y ya os digo, sobre todo, si os podéis fijar en algunas imágenes, como el pelo sobre todo de Ken, el traje que le han puesto, que no le favorece para nada, yo pienso, pero ya os digo, sobre todo los peinados, si os fijáis en los peinados, se ven bastante como plasticosos. No sé qué pensará Obi, pero de ahí se va. Sí, sí, sí, yo creo que, a ver, también es cuestión de gustos. A mí lo que es el diseño artístico de este Street Fighter V me ha gustado bastante, en casi todos los personajes. Lo que sucede, que creo, lo que creo que sucede, vamos, por lo que pasa esto del pelo plastiquete, como tú bien dices, es porque creo que lo que buscan, sobre todo en PC, es que vaya en casi cualquier ordenador. Es decir, el Mortal Kombat, el Killer Instinct, tienen gráficos, desde mi punto de vista, bastante mejores que el Street Fighter. Y creo que lo que les ha movido a hacer esto es, bueno, que en PC lo pueda mover casi cualquier máquina y que vaya a haber, pues eso, más comunidad. Que como han perdido la de Xbox, pues bueno, vamos a intentar recuperar por la parte del PC. Pero sí que es verdad que, joder, como que no está a la altura en determinadas cosas. No obstante, vamos, es muy bonito y desde mi punto de vista, vamos, y sí que me gusta. Bueno, comentar que lo que tú has dicho, esto de la versión de PS4, o sea, consola con PC, incluso se hicieron algunas comparativas, he visto muchísimas comparativas, tanto en vídeos como en imágenes, y la versión de PC está rebajada, o sea, se ve lo que son las iluminaciones, los colores y algunos detalles son inferiores a las versiones de consola. Y eso que el juego, como dice Obi, no es un juego que requiera un equipo tan bestia como podría necesitar Mortal Kombat, que la verdad es que Mortal Kombat X se pasaron muchísimo con los requisitos de los equipos. Hoy en día, con un equipo medio, estoy mirando, y una base de un i3 con unos 6 GB de RAM y una GTX 480, el juego tira en medio bastante bien, y yo creo que no necesitas más, porque la verdad es que incluso he visto la comparativa gráfica de bajo, medio y alto de Street Fighter V y se nota muy poquito la diferencia. Yo creo que en ese aspecto, pues Capcom lo ha hecho muy bien para que vaya en más equipos, como dice Obi. De todas maneras, perdona que te corte, Dani, Gamer Hollow. Esos requisitos que has dicho, 6 GB de RAM y tal, un i3, una GTX, han hecho una 670, has dicho, ¿no? No, 480. 480. Tampoco son tan cortos, O sea, no son... Bueno, a ver, yo lo he puesto en comparativa con Mortal Kombat. Piensa que Mortal Kombat te pide casi un i7 ya de media. O sea, yo me he encontrado con gente que tiene i5, que tiene 8 GB de RAM y que por culpa de la gráfica, que no sé si pide... No me acuerdo qué gráfica pedía, pero era una brutalidad. Tenía que poner el juego en bajo y aún así le pegaba tirones. Estamos hablando de que Street Fighter con un ordenador medio, e incluso ya te digo que puede ser incluso con un PC inferior a lo que yo estoy diciendo, incluso pueda tirar el juego. De que en medio, de medio a alto, o sea, ese salto, digamos, para tener, digamos, más requisitos para poder jugarlo en alto, que prácticamente ni se nota. O sea, lo notarás en iluminación, en tema de imagen, de destellos y cosas de esas, pero es que no, prácticamente no se nota. Nada, sencillamente para apoyar efectivamente tu tesis, que en PC directamente tiene una opción de arranque que es la Low Spec Mode, en la que te lo pone a lo mínimo, pero es que es un mínimo que ni siquiera puedes configurar desde dentro del juego, lo tienes que cargar así. Yo no lo he probado, pero tiene que ser, pues eso, para que vaya en un 486, un Spectrum, en un 386 a lo mejor, un poquito más. El sonido es, ¿cómo decirlo? Es que es Street Fighter, ya hace muchos años que yo creo que no se puede aspirar a más, es decir, golpes y más golpes. De la música sí que se puede sacar, hostia, más chicha, pero la sonido, banda sonora de ese juego, sobre no todo sé, la original, es increíble. La banda sonora es espectacular. A mí me gusta más que la del 4. Las remezclas que hay de los temas clásicos son, vamos, ¿cómo decirlo? Muy épico, muy épico. Es como una especie de modernización perfecta, ¿no? Por una parte, te suena la melodía que tantas veces has escuchado y que has amado desde pequeñito, y te la convierten en, con los nuevos timbres, en una pieza, pues eso, llena de... Una obra de arte, obvio. Sí, sí, es que es maravillosa. La banda sonora, desde luego, es la bomba. Sí, es lo poco, digamos, que se puede destacar del audio, porque es que ya decimos, o sea... Las voces son prácticamente las mismas que las del 4. Podemos poner el juego en japonés o inglés, depende de cómo nos guste más que hablen los personajes. Los golpes es lo mismo, pero sí que es verdad que hay incluso hay músicas nuevas traídas de Street Fighter Alpha para personajes que, bueno, que vienen del Alpha a este Street Fighter V, y la verdad es que, como dice Bobby, son una pasada, son unos remix, unas remasterizaciones, y aparte hay algún... Incluso me he encontrado, me parece que algunas partes de la intro que parece un poco de música electrónica, o sea, rollo lo que se está poniendo de moda en YouTube, bueno, lo que ya está de moda en YouTube, pero la verdad es que está muy guapo. Bueno, pues para finalizar de momento, mi conclusión es que este Street Fighter V ha sido una beta, sencillamente. Una vez que empiezas a jugar, te da la sensación de que el juego no está terminado, de que hay un montón de menús que no puedes pulsar porque no están todavía activos, como cuando juegas una beta. Entonces, pues como juego en sí, pues es malo. Es malo. En el futuro puede que el mejor juego de lucha de los próximos 5 años, pero hoy por hoy no es desde luego un juego que te has de comprar, a no ser que seas muy fan de la saga. Sí, yo opino lo mismo que Obi. No es... A ver, ahora mismo no es un juego para tirar cohetes. Si te gusta Street Fighter mucho, mucho, mucho, pues bueno, sí, vale, te lo puedes comprar, sobre todo por el tema de poder jugar con tus amigos, el tema online, que ahora pues funciona bien. Al principio no funcionaba directamente. Sí que es verdad que hay un apartado que es lo que me ha tocado mucho la fibra, que es el que no haya modo arcade, o incluso que el modo versus no puedas hacerlo contra la máquina, que solo sean dos jugadores sí o sí, que necesites conectar dos mandos. Son puntos muy en contra, sobre todo el tema de todo ese contenido que falta, todo ese contenido que nos llegará en un futuro, del cual hablaremos de aquí poquito. Pero bueno, no creo que sea un juego como para darle tanto bombo como le han dado algunas revistas de 9, de 8 para arriba. O sea, yo no lo pondría ahora mismo como un juego de 8 o un juego de 9. Pues como dice Obi, es eso, que el juego pues le queda todavía muchísimo. Esperemos que llegue a ser un buen juego, que llegue a ser el mejor Street Fighter, que eso esperamos, y ya os digo, como mínimo hoy en día, el que quiera comprárselo o el que le guste, mejor que se espere. Y nada, decir que esperamos que en un futuro sea un gran juego y que tenga un contenido muy grande. Escucha, pero no todo le han dado un 8 y un 9, ¿eh? Hay que decir que Micromanía le ha cascado un 65 en su revista en formato físico, y que ha hecho un análisis que yo me lo estoy leyendo bastante acertado por lo que he podido escuchar aquí con respecto a lo que es la realidad. Pero es que yo creo que no se merece ahora mismo no se merece ni un 65. Es que yo creo que ahora mismo no se merece ni puntuación. Quitando todo lo que se ha escuchado y todo lo que se ha visto y todo el hype que ha creado, la mayoría de sitios le ha dado una nota, sobre todo en España, en revistas, me refiero en formato físico, le han dado notas bastante altas, 8, 8 y medio, 9, Hobby Consolas creo que le ha dado 90, me parece, pero joder, que una publicación a nivel nacional le dé un 65 a un juego que todo el mundo lo está poniendo, ahora hablaremos de más sitios web, que le esté dando un 90 o un 80, joder, que le dé un 65 es un palito, ¿eh? Hombre, es que hablando, mira, nos vamos a, si, por ejemplo, si te guías, a ver, no te puedes guiar mucho, ¿no? Pero si te guías por Metacritic en el tema del usuario, o sea, los votos de usuario, me parece que tiene... Un 2,6 la última vez que lo miré. Un 4, algo, ahora. Vale, ha bajado, pero hay gente que también se pasa, ¿vale? Hay gente que incluso da ceros. O sea, no puedes darle un cero a un juego sin... Porque hay gente que directamente no lo prueba a veces. O sea, tú no puedes darle un cero a un juego porque sí. O sea, yo creo que lo que tiene más grande Street Fighter, lo que más potencia o lo que, digamos, tiene ese futuro es la jugabilidad. Es el entorno de juego. Si tú, vale, tiene poco contenido. Poco contenido no quiere decir que se merezca un cero. Vale. Sí que es verdad que es un juego inacabado, es un juego que va a venir, que va a llegar, pero que lo hemos pagado anticipadamente. Pero claro, yo no le daría ni un 0, ni un 10, ni un 5, ni un 6. Es que ahora mismo pero, no sé qué puntuación. Dani, perdona que te interrumpa y no voy a decir nada más hasta esperarme la nutrición, pero yo sinceramente, ahora que dices, hemos comprado un juego anticipado, ¿por qué? A mí, pero no lo he avisado de la calle, yo no me exacto, yo no me entero, yo no sé qué es un juego anticipado. A mí nadie me ha dicho nada, a mí me ha dicho, oye, el día tal tienes Street Fighter 5 a la venta. Yo cojo ese juego, entro y lo veo lo que hay, y quizá un 0 no, pero un 1 quizás me lo planteo. O sea, por lo que no hay, y no hablo, y voy a dejarlo ya y espero para la noticia. Si no te quiero dar, simplemente decirte que un colega mío me pilló el juego y tal, en cuenta y eso. Le cobré 38 pavos, jugó hora y media, parece que fue, y lo vendió a un cliente suyo por 30 euros. O sea, jugó hora y media y dijo, esto es una... Me lo dijo así directamente, esto es una puta mierda. O sea, literal. Es una, el problema está en que si vas a jugar solo o vas a jugar con amigos, pues se te queda corto el juego. Sí que es verdad que avisaron, bueno, ya lo hablaremos más, ¿no? Esto, pero sí que es verdad que solo hubo dos cosas que avisaron, que fue lo del modo historia, que vendría en junio, y lo de que solo hubiera, habría 16 personajes iniciales. Por el tema del modo arcade, sí que es verdad que es una patada muy grande para la gente, porque es algo que tiene que estar y debería de estar siempre, y espero que lo pongan, y algunas cosas más que faltan y que se echan de menos. Y solo para acabar ya con el tema, ¿habéis comentado lo de las desconexiones de la gente? Es decir, quita puntos. Los rage quits. Sí, se tiene que... Bueno, ahora, tú estás peleando, yo veo que voy a perder y me desconecto. Eso se supone que quita puntos, evidentemente, pero ahora por ahora no está quitando, ¿no? Sí, se supone que Capcom quiere penalizar a estas personas y aparte quiere penalizar también a las personas que tienen, digamos, una actitud mala jugando. Hoy por hoy no. Hoy por hoy yo me he enfrentado a mucha gente, he ganado el combate, o sea, he ganado el combate directamente y justo después de bajarle toda la barra de vida y poner el KO en el segundo round, decir, se ha perdido la conexión con el rival y adiós muy buenas. Ni puntos para ti ni puntos para mí. Y eso jode muchísimo, la verdad. A día de hoy, de hecho, Capcom, para que veáis cómo funciona, que es un poco, en fin... cutre lo que ha hecho desde mi punto de vista, es que ha llegado y ha dicho bueno, como todavía no hemos implementado en los servidores las medidas contra rage quit para que quitar puntos al que se desconecte y darle la máxima puntuación al que ha mantenido la conexión, lo que vamos a hacer es que por favor en PlayStation 4 cuando veáis que os hacen un rage quit, compartirlo con el botón share y pasárnoslo. Y entonces nosotros ya lo pasaremos cuando ya esté implementado esa persona, ya le quitaremos los puntos que sea. Pero fíjate, es como hacer el trabajo que tendrías que tener de cero. Sí, es. En fin. Es que es cutre y ya está. Pues nada, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí de momento. Vamos a tomar un respiro, vamos a coger aire fresco, nos centraremos en otros temas, pero no os vayas muy lejos porque el momento de el segundo round llegará. No, pero querías lo que vale encima, es que la hostia es menina. Pues es muy fácil, en PlayStation 4 ahora mismo está el precio normal es de 69,95 y para PC en Steam ahora mismo está 59,99 euros. Pues aquí está el análisis de tanto Vimoran como GamerHolo. Muchísimas gracias por haberlo jugado y por habernos explicado bien en qué consiste y de momento lo que tiene este nuevo Street Fighter. Pero nosotros vamos a continuar con el programa, vamos a centrarnos en otra sección y es que estamos entrando en el ¿A qué juegas? Tenido un pequeño problema y Ricky Knight se nos ha desconectado. Ha hecho un rage quit también. Sí, ha hecho un rage quit. Me he puesto primero. Ha dicho, yo no quiero grabar aquí. Ah, no, espera, está arriba. Está arriba. Llámalo, espera. Está en el tejado. Es de ser inútiles. Pues nada, Ricky Knight, ¿a qué estás jugando ahora al mismo? Al teto. Si te callas te la meto. Pues ahora mismo ando rejugándome el Metro 2033 para la Juan, me acabé hace nada el Assassin's Creed Syndicate en PS4, lo estoy dando también el Street Fighter V y mis combates a Mortal Kombat, y eso es todo de momento. Y el Rocket League en Xbox One, que soy un colgado y paso de la Play 4. ¡A frega! Robert, ¿tú a qué estás jugando? Pues mira, sobre todo al Rocket League, aquí con los zumbaos vamos escalando posiciones en la nueva liga. Y en 3DS estoy jugando al Fire Emblem Awakening, que me lo regalaron en Navidad y la verdad es que está... A la 3DS está jugando en Mario Kart, pero ahora, cabrón. Ahora no queréis jugar conmigo, soy un forever alone. Eres el puto amo. Wallace McGregor, ¿tú a qué juegas? Pues la verdad es que no estoy jugando mucho y y me jode. Pero bueno, lo poco que he jugado es al Rocket League con, como siempre, con estos colgados, y un poco al Punch Club, que nos dieron una copia a los desarrolladores, y la verdad es que le eché bastante tiempo, pero me acabó cansando, no he vuelto a jugar. Este tío está flipado. ¿Y Sirchal, a qué juegas? Pues yo estoy como Ricky, estoy rejugando cosas y me he pasado Gears of War 2, me ha encantado otra vez. Y estoy con Gears of War 3, pues me parece impresionante que solo mueva una Xbox 360, sinceramente, me parece increíble. Y me he pillado Rise of the Tomb Raider y estoy flipando, o sea, no entiendo cómo ese juego no ha recibido ningún tipo de premio, porque es impresionante. No tengo tiempo para más, quitando el Rocket League, que cada noche le metemos aquí la padre al Rocket, y alguna tarde. No tengo tiempo para mucho más. Me parece bien. Señor Gamer Hollow, ¿usted a qué le da? Bueno, pues sobre todo ahora, pues al Street Fighter V, sobre todo al online, que es lo del que nos dejan de momento. Sigo siempre y siempre seguiré y siempre algún día jugaré a la saga Souls y nada, y eso, y sobre todo le estoy dando mucho a la 3DS con el, me estoy rejugando en Majora's Mask, estoy dándole mucho al Monster Hunter y con el Bravely Second, que bueno, es la continuación, si ya no lo sabéis, del Bravely Default, que salió ya bastante tiempo y ha salido hace muy poquito. Y nada, echándole horas ahí a la portátil. Tú my sexta Englishman. Y Obi-Moran, ¿tú a qué juegas? Pues yo estoy jugando al Final Fantasy X en Vita. Creo que soy la única persona en España que juega a la PlayStation Vita. Y además, pues ya sabéis, al Street Fighter V lo intento. No te digo nada, te lo digo todo. Pues esto es a lo que juegan nuestros zumbados invitados. Yo por mi parte, pues estoy con Rocket League, que cuando puedo. Alguna vez le estamos dando a los patos y los nuevos mapas, que son de despolle total. Tenemos que jugar más a los patos, hijos míos. Aparte de eso, pues sigo con el coño, ¿con el ¿cuál coño? Era ese? Oye, enhorabuena. El Dark Souls. No, jugando a títulos que tenía siempre pendiente, tipo el KOTOR, el Metal Gear ya por fin ha finalizado, y evidentemente Dark Souls, Bloodborne. Para ponerme ya... Estoy entrenando para cuando llegue la tercera parte, así que con eso... Que aparte estoy mirando vídeos con calma y objetos y hostias, porque la historia del Dark Souls es acojonante. O sea, yo pensaba que me la conocía, mis cojones. O sea, nada de lo que realmente es una puta pasada. Increíble. Eras un poser del Dark Souls. Totalmente. Era un gafapaste, ¿sabes? Totalmente. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Pues venga, va, voy a descansar yo y a hablar vosotros, porque vamos a entrar en el pupurrí de noticias. Pues señoras y señores, este fin de semana, si el programa sale después del fin de semana, que no me sé las fechas, que creo que es después del 3 de marzo, pues mala suerte. Pero si no es así, de viernes a domingo tenemos multijugador de Uncharted 4 en PlayStation 4, lógicamente, porque en One no va a salir, puta de los Xboxeros. Así que dadle caña, probad el multijugador y nos lo contáis por WhatsApp o por Facebook, por donde queráis. ¿Queréis contarnos algo? Claro. Y ya tomad por culo. The Division, el próximo juego de Ubisoft, no contará con ningún tipo de microtransacciones ni será pay to win. Buenas noticias para los que tengan intención de jugar a este juego, entre los que nos encontramos varios del podcast. Vale, me alegro mucho. Pues ahora que estamos inmersos en la vorágine de la realidad virtual, las HTC Vive han desvelado su precio y son 900 euros, ¿vale? Para el que las quiera. Toma, Jeroma, pastillas de goma que son palatas. Pues yo, a colación de lo que dice el señor Alan McGregor, hay que decir que Microsoft ha abierto la reserva de kit de desarrollo de sus gafas de realidad aumentada, las HoloLens, y el coste del kit, ojito, de desarrollo, va a ser unos 3.000 pavos. Ojito que, ¿sabes? Toma. Con 5.000 cojones. O sea, está dando por culo a Dani. Con esa noticia vais a ser... No jodas. Estás tú. Pero si se lo he dicho que le iba a decir esa. ¡No! ¡Qué hijo! Pero si está Dani, no pasa nada, brazo, tengo otra. Está Dani con el mes. Está el otro. Que, oye, yo quiero decir, y de hecho, voy a hacer el speech. Joder, digo, dilo a no sé qué. Oye, y al final, digo, dilo al final. Vale, pero lo digo, ¿eh? Sí. Perfecto, perdí otra. Espérate. No, que tengo otra. No, que tengo otra, no te preocupes. Me veo a Dani llorando, nadie me quiere. No, nadie ojo me porque, escucha. Ojo porque no voy a decir nada de las HoloLens, que ahora vendrá el señor Gamer Holo para decirlo. Y tengo que decir que Sony ha anunciado que deja de vender PlayStation TV en Japón. Cabrón, me la has quitado a mí. Bueno, en fin, Japón. Oye. Que lo he dicho antes, tío. Se lo he dicho a todos, tío. Delante de todo el mundo. Ya tú ves, vas y me pisas, cabrón. Sois lo más tonto que ha parido mi padre. Mira, señores, Sony abandona PlayStation TV. Roba cuenta, roba noticias. Abandona TV. Perdón, Sony abandona PlayStation TV en Japón. Y además comienza el. Porque y la HoloLens empieza el desarrollo de la HoloLens, que va a ser de 3.000 pavos para Microsoft. Ahora, toma por culo, cuando queréis volvéis. Así trabajan los grandes timadores profesionales. Después de haber ganado más de 70 millones de dólares, 505 Games anuncia por fin la salida en físico de Rocket League, tanto para PlayStation 4 y para Xbox One. A los que les guste tener el juego en físico y lo hayan podido adquirir barato o gratis, supongo que ahí tienen una oportunidad para tenerlo. ¡Estupendo! Se anuncia el Inquisidor de la saga Halo como nuevo personaje descargable de Killer Instinct. ¡Pim, pam, pim! Pues muchísimas gracias, señores. Y ahora sí que sí, ahora vamos a lo bestia. Ahora vamos, Robert, por favor. ¡Notición! Pues tenemos ya el puesto calentito, y es que, bueno, lo hemos ido desgranando un poquito durante todo el programa y ahora queremos ya tocarlo en lo que viene siendo en esencia. Y es que Street Fighter V es un juego que, bueno, a cuando salió, en el momento que salió, era un juego que no estaba completo. Un juego que, por así decirlo, estaba roto, porque era un juego que... Tú pagabas por él, enchufabas, y como bien han dicho Obi y Gamer Hollow, entrabas, jugabas un poco al modo offline, que era básicamente una especie de entrenamiento. Bueno, vale, es un juego dedicado online, voy a entrar online. Ah, espera, no funciona. Entonces, a partir de aquí queríamos comentar un poquito todo lo que nos ha parecido, lo que ha hecho Capcom con esta, se supone que una de sus juegos, de sus saga. No, pero podía jugar al modo arcade, ¿no? Y en el futuro podías jugar tranquilamente, sí, cuando, sí. Cuando exista, se puede jugar correcto. Al arcade, sí. Correcto. Es el modo historia. No, eso es el historia. El arcade no se sabe si va a salir. Ese ni se sabe. Ah, espera. El arcade no sabe si va a salir. Claro. O sea, que. Uy, va, esto es peor de lo que pensaba. Chicos, venga, dale ya. Le caña ya. Comienza la fiesta de las hostias, ¿no? O sea, la fiesta de las tortas. Solo tengo una oportunidad y no la puedo desaprovechar. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Mucha polémica con el Street Fighter V, que si va arriba, que si va abajo, que si no ofrece nada y demás. A ver, desde hace tiempo ya Capcom dijo lo que iban a traer y cuál era el puesto que iban a llevar, que cada mes... Vale, perfecto, Rikis. Muchas gracias por tu aportación. Joder. Me ha encantado. Espera, pero siguiendo el hilo de lo que ha dicho Rikis antes de que eso cortara, Capcom dijo lo que iba a hacer, sí. Pero en algún momento dijo... ¿Nuestros servers van a funcionar tan mal que vosotros no vais a poder jugar? No creo. A lo mejor sí no nos enteramos, que puede ser. A lo mejor somos gilipollas nosotros, En absoluto. De hecho, pensábamos que sería lo contrario, porque hubo tantas betas, había casi cada dos semanas con la tontería al final. Entonces pensábamos los fans que íbamos a jugar ahí como Dios. Además, con lo emocionados que estábamos con poder jugar los jugadores de PlayStation 4 con los de PC, etcétera, etcétera, vamos, fue yo creo que quizás el mayor chasco, porque sí que es verdad que nos dijeron, bueno, lo del modo historia, el modo historia con las cinemáticas, todo guapo, pues sí que lo vamos a dejar para junio, y decían, bueno, pues vale. Y luego, claro, cuando empiezas a jugar, que efectivamente, como he comentado antes en el análisis, esa especie de modo historia que no es modo historia, que es modo precuela, por así decirlo, con tres combates, sin ningún tipo de dificultad, sin un modo de desafíos para aprender a jugar en condiciones con tu personaje, con un modo supervivencia, con la inteligencia artificial patética que no supone ningún tipo de, de reto. Pues porque no sabes hacer el Shoryuken, porque solo haces Shoryuken y te lo pasas. Hay vídeos por ahí. ¿Eso es en serio? Yo solo digo que para mí es un juego roto. Sí, de verdad, de verdad. Es un juego roto, roto y vacío. Ahora ya quizás roto no, pero vacío sí. Es decir, estamos hablando, pongámonos el ejemplo, ¿vale? De compramos el juego. No, me refiero a un ejemplo de alguien que va a comprar el juego, va a la tienda, 70 euros el día de salida. Perfecto, me voy para casa, voy a enchufarlo. Voy a jugar a... Vale, ya sé que el modo historia no está, pero se esperaba al menos un arcade. El arcade no dijeron nada, ¿no? O sea, no se sabía... cuando enchufamos el juego fue cuando descubrimos que no había un arcade, que estaba el semi-historia este. Yo creo que esperábamos todos que el semi-historia este fuera más largo. Que fuera como el modo arcade, digamos, con 8 combates, ¿no? Como 8 o 9 combates. Sí, correcto. Claro, vale. Exactamente. Y ya está. Pero claro, ¿cuál sería nuestra sorpresa al descubrir que no, que son 2-3 combates? Vale. Es que. Pues fin. Dices, bueno, pues me voy a jugar al online. Ah, no, espera, que no funciona. Vale, o sea, tengo un disco, un donut de 70 pavos. O sea, es que es así, es un juego. Ahora ya digo, no, porque ya comentaba Obi que ya funciona mejor, tal y cual. Pero es que es absurdo. Es que es lo que hablábamos el otro momento con Dani. O sea, yo eso le pongo un cero y lo entiendo. No, es que está vacío, es que tienes que esperar. No, yo cuando compro un juego quiero jugar. Si no, no me lo vendáis. No me lo deis. No, efectivamente es lo que tú dices, la responsabilidad de eso de quién es. De la prensa, que es la que lo juega antes, ¿no? De decirte, oye, pues con cuidado. Porque el juego está vacío, tal y cual. Lo que han dicho la prensa. Sabemos que lo suyo, sí, pero lo suyo es leerse los análisis. El análisis entero, luego mirar la nota. Eso no lo hace casi nadie. La gente va directamente a mirar la nota. Y si tú ves un 8,5, un 8, un 9, dirás, coño, pues el juego está de puta madre, me lo compro. Y luego te das cuenta de que no. Es que es eso. Y ya no hablo de gente. ¿Cuánta gente habrá que no se mire en las revistas y todo eso? Que, bueno, que. Porque es que es un juego que por el nombre vende. Si es que es eso, si me dices, es un nuevo juego, no sé qué, puedo entenderlo. Pero es un juego que se llama Street Fighter, que llevamos 30 años de juego, o, no sé, 30, 35, 25, no sé, un montón de años con Street Fighter. O sea, que ya el nombre cae por su propio peso. Que me estás dando un juego que no está, que no es un juego, no es nada. Y lo siento. Tienes un tutorial y un online roto. Sí, correcto. Porque, sinceramente, eso de jugar y no contar los puntos porque el otro desconecta el mando, el tira el eso cable es una mala y te quedas sin programado. Puntos. ¿Perdón? ¿Perdón? Y me dices, no, denúnciale tú, no, hijos de puta, denúncialo vosotros que sois los que habéis hecho el juego. Yo es que me enerva, o sea, es algo que yo te lo juro, a medida que iban pasando los días y ibas viendo lo que pasa con Street Fighter, yo alucinaba. Y le digo, no soy fan de los juegos de lucha y sí, a mí me tira más el Mortal Kombat, pero yo de pequeño le daba Street Fighter y tengo el Ultra 4 y me gusta, pero es que esto me parece tirar del precipicio una de tus sagas más preciadas y con razón. Sí, desde luego, ha sido de largo uno de los mayores desastres de salidas de juegos que recuerdo yo. Con el Diablo 3 también se armó una que no veas, pero bueno, yo qué sé, a los 2 o 3 días sí, creo recordar días. Que ya se podía jugar más o menos con normalidad. Pero esto, bueno, a los 3 o 4 días o incluso más se empezaba a poder jugar bien al online. Ahora ya, yo por lo menos en mi caso, como hemos comentado a micrófono cerrado, ya he podido jugar medianamente bien, no en sesiones muy largas, pero bueno, medianamente bien. Pero vamos, que de salida y que te encuentres eso, es un juego, pues eso, roto, a medias y que no tiene mayor fuste. No te iba a decir que me parece un modelo de negocio, una forma de sacar tajada de un producto que realmente se da cuenta la gente, nos damos cuenta de que no, ni está acabado, ni tiene visos a terminarse en un futuro cercano. O sea, estamos hablando más o menos de 3, 4, 5 meses para sacar un modo historia. No sabes si saldrá en modo arcade. El tema del online, bueno, se va mejorando poco a poco, pero tiene que estar de salida, como decía el señor Obi Morán, tiene que estar ya listo, porque, joder, para eso han hecho todas las betas que han hecho, para hacer pruebas de estrés y demás. Y luego que, por ejemplo, en PC no te deje, ¿cómo se dice esto?, cambiar el mando o utilizar el joystick que tú quieras, sino que tiene que ser el de Microsoft, pero bueno, ¿pero qué coño es esto? Hablando mal. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué producto han sacado a 70 euros? Sí, además es que le ha salido el tiro por la culata, porque una de las cosas que de las que más hablaba Yoshinori Ono, el productor de la franquicia, es que quería que el 5 fuera mucho más accesible, quería llamar a nuevo público. Ahora el nuevo público, que normalmente se suele crear, precisamente empieza a entrenar en el modo un jugador, ahora como mucho se tiene que partir la cara con gente que lleva mogollón de tiempo jugando a juegos de lucha y que tiene bastante más calidad que ellos, con lo cual es súper frustrante porque no vas a ganar un combate en la vida, porque es así, es que no tienes herramientas, el juego no te da herramientas para el single player para poder entrenar por ti mismo y descubrir cosas, porque si tú no sabes... No tienes unas mínimas nociones, bueno, unas mínimas no, yo creo que de hecho unas nociones avanzadas, ponerte tú solo con el modo entrenamiento es, vamos, no aprendes nada, aprendes a hacer los especiales, pero no aprendes nada de sus propiedades, de y no mejoró, que son combinables, ni es nada. Aburrido, sinceramente, a ver, bueno, me refiero... Tú, a ver, tú o gente que ya esté más o menos ducha en el tema del combate, pues voy a practicar. Pero sinceramente, cualquiera como yo, que los juegos de lucha, bueno, nos guste más o menos, pero no somos unos de esto, unos cracks, ni sí, pues fíjate, mil horas, lo que nos apetece es meternos en el arcade, probar un poco este personaje, tal, venga, vamos a hacer. Pero meterme en un entrenamiento, a mí, eso no me provoca ninguna diversión, al contrario. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Incluso, bueno, hay gente que no, que es... Yo sí que he oído por ahí gente que dice que lo primero que hacen es meterse en el modo entrenamiento y ya está. A mí me gusta pasármelo con todos los personajes y luego ya meterme en el modo entrenamiento, ¿no? Pero, pues precisamente eso, lo que estás diciendo tú. El modo entrenamiento está enfocado para gente que ya quiere llegar a determinado nivel en el juego. Si tú lo único que quieres es pasártelo y jugar un par de partidas casuales... El modo entrenamiento te va a aburrir. Es que es eso, o sea, ahora mismo es que el juego, ¿a quién se lo recomendamos? A todos aquellos que quieran jugar para llegar a lo más alto, porque el que quiera jugar para pasar un rato, no. ¿Por qué? Uno, el modo offline vas a durar poquísimo porque no tienes nada, sí, un poquito el survival este, y vale, te vas a meter en el online, suerte en la vida, o sea, suerte en la vida para jugar al online. Para que te vaya bien, y si te va bien, que te encuentres a los bestias de que están ahí años y años y te partan la tocha en un plis. O sea, ya está, fuera. Sí, sí, exactamente. Una auténtica faena, la verdad, para Capcom. Lo han hecho bastante, bastante mal. Supongo que por las prisas, por quererse sujetar a una fecha, pero es un juego que solamente yo recomendaría a fan del juego, a fan y muy fan del juego, porque si tú vienes del 2 y te encuentras con esto, dices, me están estafando, ¿sabes? Es gente que ya lleva varios años jugando a juegos de lucha, sobre todo, evidentemente, al Street Fighter, y ese tipo de personas, además, no tiene ningún sentido que se lo recomiende ahora mismo porque ya lo han comprado, así que, en fin. Y luego es que nos vamos a las críticas, lo que hablábamos antes, y en PC, por ejemplo, en Metacritic tiene el PC 76 puntos, Play 4 77 por prensa especializada. Es decir, ni uno, tanto en PC como en PlayStation 4, le dan una nota negativa. O sea, son puntos, sí, todos positivos por encima del aprobado. Y, neutrales, correcto. Ni uno negativo. En cambio te vas a los usuarios... Y ni uno positivo. Que hay 862 en PlayStation 4 y hay una media de 3,2. O sea, de 211 negativos, 28 neutros y 62 positivos. O sea, que sí, que hay mucho troll lo que decía Dani, pero creo que aquí se acerca un poquito más a lo que nosotros estamos hablando. Y vuelvo a repetirlo, no me parece un juego malo, en el sentido de la jugabilidad, y entiendo que jugablemente sea una delicia, fluido y lo que tú quieras, pero es que está falto. Pero eso le supone, en mi opinión, un 5. En cuanto a juego de lucha, está de puta madre, pero en cuanto a contenido y poder jugar, no se puede. Entonces, está aprobado por un lado, pero suspenso por el otro. Pues un 5 raspado y vas que te matan, un 7, un 8 y un 9 ya, vaya, joven, consolas. yo qué sé, tendrá luego el camión de billetes sí, en la puerta aparcado. Yo me quedé flipado, porque compré además, perdón que te corte, vamos, puntualizo. No, perdón, compré Micromanía y Hobby Consolas, que hacía años, pero años que no compraba ninguna de las dos. De hecho, me sorprendió lo de Micromanía y joder, han vuelto a reeditar y tal. Y abrí Micromanía primero y vi un 65 y mi colega me dijo, que además estaba cenando con mi amigo y tal, me dijo, joder, tío, es que claro, yo lo compré y lo vendí por eso, o sea, porque es que el juego es una mierda, es que no se puede jugar solo, es que tal, es que Pascual. Y digo, bueno, pues vamos a abrir Hobby Consolas, a ver si lo comentan también y tal. La abrimos y lo miramos y le dieron un 90. Y yo me quedé con una cara, digo, o sea, no puede ser. Creo que Micromanía le daba un 64. Un 64 me parece que era. Pero no puede ser 26 puntos de diferencia, tío. O sea, no me jodas. Claro, yo es que creo que bastante prensa lo que ha hecho ha sido, como tal como comentaba antes, puntuar por lo que puede llegar a ser el juego. Y en algunos casos lo que han hecho ha sido rectificar hacia abajo diciendo, bueno, el juego este no está respondiendo, pero es que yo creo que se tendría que haber hecho los análisis al revés. Este juego ahora mismo de salida, ¿qué es? Una castaña. Yo creo, Vic, que incluso yendo un poquito más lejos, el tema está que seguramente muchas publicaciones de tirada nacional han probado el juego con el tema de la beta, sin llegar a probar la versión final, y estoy casi seguro, me jugaría un brazo a que hay muchos que lo han probado, han estado viendo o betas o versiones inacabadas del juego, ah, pues mira, está de puta madre, y con esto hacemos un análisis, y luego el día de salida se han visto que se han dado la hostia monumental. Pero tú hazte una idea, tú el online, si lo estás probando, claro, antes de la salida, ¿cómo lo pruebas? Aunque seas prensa, o sea, ¿cómo lo estás probando? ¿Solo con los de la prensa o directamente pásate a probarlo? Pero... Hay mucha gente, hay gente de prensa, hay youtubers, hay, yo qué sé, gente enchufada, gente de desarrolladores, hay mucha peña, no tanta, pero hay mucha. Pero sí que he leído en varios sitios que los servidores antes del día de salida funcionaban bien. Está visto que cuando ha entrado el tropel, ahí ha sido cuando han pinchado. Y yo lo siento, pero llámame radical. Pero lo que decía Robert, bueno, por un lado el contenido, o sea, la jugabilidad tal, pero eso se lleva el 5, pero claro, como no tiene contenido se puede jugar un 0, hay un 0 que le quita los puntos, yo para mí eso es un 0, o sea, dale, tengo una jugabilidad de la hostia, vale, sí, pero no puedo jugar, o sea, ¿de qué me sirve tener la gran jugabilidad de el mejor juego de lucha de la historia si no puedo jugar? O sea, guión, rayita, como no se puede puntuar porque... Sí, vale, claro. pero no lo puntúes, es imposible. No puedo analizar algo. Yo que me acuerdo de Micromanía, hace años se han dado casos de juegos que se han puesto dos rayitas diciendo el juego no. Hace muchos años, el juego no se puede probar porque no ha salido completo y no podemos puntuarlo con ninguna valoración. Y si es lo de no, es que nosotros lo probamos antes y cuando ha salido está roto, bueno, ahí está Mary Station. El caso del Assassin's Creed, que le pusieron una pedazo de nota y luego le bajaron por tal o Pascual, y luego con el tiempo. Pero sí, ¿cuánto tardaron en bajarlo? Como... También bueno, pero rectificaron, Bueno, sí, pero bueno. Pero no, vale, sí, rectificar, perfecto, si tú rectificas perfecto. Una nota, ¿por qué no rectificas el? Pues porque el Capcom tiene mucha pasta. En Meri han rectificado, En Meri han rectificado, le han bajado a 6.5. Hizo además Nacho Ortiz un vídeo diciendo todo lo que iba mal. Y sí, porque recibió muchísimas críticas personales diciéndole, es que eres un fanboy, entonces no puedes, no estás siendo objetivo con el juego. Entonces el tío hizo un vídeo y todo y dijo, si los problemas persisten el domingo, bajo la nota, y la bajó hasta 6.5. Sí, correcto, lo estoy viendo ahora mismo. Pero yo respeto que sea un fanboy, que le ponga la claro, nota. Claro, pero él trabaja en eso. Bueno, una nota más alta de lo normal por ser fanboy. Bueno, pero al final son objetos, o sea, son. Pero Robert, tú no puedes decir. Notas. Le bajo la nota, pero porque me han hinchado las críticas. O sea, no. No, o sea, no, por eso no. Tú de base ya le tenías que haber dado el 6.5, no porque te hayan hinchado. Tienes que ser más objetivo, o sea, cuando es trabajas en el sector. Tienes que ser imparcial. O sea, yo puedo ser objetivo porque a mí no me paga nadie. O sea, yo no estoy cobrando por analizar un juego. Pero ellos supuestamente sí. Pero ellos son nuestros ojos antes de comprar un juego. En el podcast dices que el Street Fighter V es la caña de España, que de puta madre, que tal, no sé qué. Cuando luego llegue un oyente nuestro y te diga, pues eres un gilipollas, porque este juego me has vendido esto, cabrón, y he comprado por tu culpa y me he gastado 60 pavos, lleva toda la razón del mundo también. Y que en este caso ha pasado eso. Mira, yo solo voy a decir, haciendo referencia, ya que hemos sacado el tema de Nacho Ortiz, que ha puesto la actualización. y voy a cogerlo y no voy a criticar a PlayStation, al contrario, me parece puta madre lo que han hecho. Y voy a hacer sus palabras. Los fallos que tienen, los siguientes errores, a día 21 de febrero, eran inestabilidad de conexiones. Aún como fibra de 100 megas. Que tampoco están 12 megas de fibra, ¿eh? Los dos jugadores. Algo normal. Algo normalito. Ya, pero bueno. Amu. Algo normalito. Bueno, pero aún así, Amu, para un estamos combate, hablando. Tiene que ser claro. Suficiente. Más que suficiente, no me fastidies. Estamos hablando de que el juego salió el 16 y a día 21 todavía había problemas. Exacto, a 21, imagínate. Pero espérate. Más o sea, problemas de los que habían notado al principio. Porque luego decía, los jugadores perciben experiencias diferentes dentro de un mismo combate por el tema del lag. Desconexiones sin penalizar, que ya lo hemos hablado. Envío de puntos al servidor con fallos. O sea, ya, no se desconecta, pero bueno, aún así las partidas te cuentan mal. Matchmaking con tiempos de espera variables, que pueden pasar de 5 o 7 minutos, 20, 30, incluso una hora, para que parezcan partidas igualadas. Caídas del servidor. Inestabilidad en salas de partidas informales que se cierran y se desconectan aleatoriamente. O sea, es que eso es inviable. Eso es inviable. O sea, Amu, ¿tú cómo le pueden dar un 8,5 poniendo de todos esos fallos? No, esto es ya con la nota ajustada. Eso es con la nota ajustada. Sí, eso es cuando actualizaron. Eso es con la actualización. El análisis. Pero es que en muchos análisis te decían un montón de fallos. Y aún así te ponen una notaza. Dices, es que no. Sí, sí. No, es que me estás diciendo aquí fallos de que no va el juego y me estás dando un 9. O sea, aquí algo no cuadra. Porque si tú lo pones. Si tú te olvidas de la nota, si no la pusieras y empiezas a decir todos los fallos, ¿quién coño se compra el juego? De un 4. O sea, si tú ves a valorar. Todo eso y tienes que hacer una nota objetiva, es un juego de un 4, un 3 y pico, un 4 que tienes que ponerle, pero claro, si tú pones un 40 o un 30 en un juego, en una revista ahora mismo a nivel nacional, bueno, en fin, ese juego, aparte que deja de vender, Capcom en este caso te va a tocar las orejas y con razón, porque estamos acostumbrados a que las notas mínimo sean un 90, un 8, un 88, un 87, de ahí para arriba. Lo que esté por abajo del 8 nos parece mierda, un juego de 78 de media es una mierda. Porque es nuestra concepción, la que hemos creado. Sí, pero yo te pongo un ejemplo. Si nos hubiesen dicho en su día que el Battlefield 4 en PC salió como salió, que salió destrozado, que hasta los 6 meses no se podía ni jugar, no lo hubiésemos comprado no. Claro, en salida, es pues no. Aquí. Si es que ese es el caso. O sea, no han dicho, este juego está de esta manera, no tiene nada, o sea, no puedes jugar a nada, porque lo que puedes jugar que es online tampoco está pulido, y el arcade no existe, el modo tal no existe, esto no se puede jugar. No te dicen eso porque entonces la gente iba a dejar de comprarlo, pero lo han tenido que sacar ahora por cojones, por lo que sea, por tema de distribuidora, por tema de que ya lo tienen hecho, por tema de las que hablamos antes en Petit Comité, tema de que salen ahora demasiados juegos y que claro, no hay pasta para todo. Lo han tenido que sacar ahora por las circunstancias que sean, con lo cual si ellos dicen directamente eso o las revistas nos ponen sobre aviso, aquí no se compra Street Fighter ni Perry, que de hecho las ventas se habrán resentido bastante. Sí, efectivamente, las ventas hoy salían que no estaba vendiendo ni de cerca los. En Inglaterra se lleva una hostia bien gorda. Además, de hecho, me alegro un montón. A ver si espabilan y no hacen lanzamientos como estos. Que si es que a mí no me importa que me lleguen y me digan, oye, este juego se retrasa 6 meses, pues vale, pues tus razones mejor, sí. Tendrá mientras luego salgan bien. Si estamos acostumbrados a los retrasos, no sé qué miedo a retrasar este ahora. Yo solo para acabar voy a coger uno de los análisis que he visto en Metacritic, uno de los comentarios de la gente, de un usuario que le ha dado un 0 y es que me ha hecho mucha gracia. Online mode, bueno, lo traduzco, en modo online no se puede jugar, arcade modo arcade no está existente, modo historia no existente, si tú te compras este juego te mereces el sándwich de mierda que te vas a comer. Riquísimo, o sea, pero con bordes o sin bordes el sándwich. Pues bueno, señores, vamos a cerrar ya. Y lo dicho, parece que estemos echando, diciendo que el Street Fighter. No, Street Fighter es un grandísimo juego, pero lo que han hecho es mancillarlo. Lo han mancillado. Esperemos que pase el tiempo. No lo pulan, no, lo saquen como tienen que sacarlo. Y podamos decir de aquí un tiempo. Por fin ahora ya se puede jugar. Ahora sí que iros a comprar corriendo, no perdáis tiempo a comprar Street Fighter y nos vemos en las salas. Porque si no, va a ser una pena muy. Va a salir muy junto con DayZ Standalone, ¿sabes? Exacto, y el Duke Nukem 3. Pues bueno, señores, vamos ya tirando a la recta final del programa. Obi Morán, prepárate porque te toca hacernos la primera pregunta de 2016. Estamos entrando en el invitado pregunta. ¡Pregunta! no te digo cómo va esto, tú ya eres un veterano y tienes el culo pelado, así que cuando quieras, dale caña. Y ya sabes que contra más puta sea, más nos gusta. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Bueno, pues no, no voy a ser muy malo. Y ya que estamos hablando del tema, ¿qué juego de lanzamiento os ha decepcionado más que os comprarais de salida? Bueno, pues yo lo he comentado hace un momento, el Battlefield 4, la verdad, o sea, lo cogimos con muchas ganas porque al 3 le metimos un vicio que no veas, se veían los vídeos espectaculares. Y bueno, la campaña me la pasé enseguida, que bueno, fue bueno, una campaña, pero luego intentaba jugar al online y eso era imposible. Yo tengo uno muy gordo, muy gordo, muy gordo, y es que en la fecha de salida del juego cogí mi coche, me tuve que... Creo que lo he contado alguna vez ya, esta historia. Sí, hostia, ¿te acuerdas, no? Ya está, ya sé cuál es, sí. Con las fotos, efectivamente, cogí el coche. Bueno. Me fui a posta a comprarlo al centro comercial más cercano que tengo, que es a 80 kilómetros de mi casa. Sí, vivo en Mordor Oeste. Y entonces llegué allí, lo compré. Bueno, le di a clic y recoger en game. Me cago en vuestra puta estampa, si me estáis escuchando. Y cuando llegué allí me dijeron que, bueno, que los puntos no me los sumaban porque era clic y recoger, y entonces era otra persona, aunque tengo el mismo número, tengo el mismo usuario, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, solté mis 50 y tantos pavos, creo que fue. Cogí el coche de vuelta, volví corriendo, instalé el juego y esa noche, la siguiente, los servidores de Diablo 3 no funcionaban. Me cago en vuestra puta vida, Blizzard. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Pero hemos de decir que esa noche no la pasaste jugando, la pasaste haciendo memes con Wallace y conmigo. Me reí bastante, pero qué hijos de puta, tío. Pues yo, que me arrepiento de salida del Borderlands 2. ¡Ah! Me ha dado un infarto. Me ha roto el tobillo. Qué bueno. Más una 15. No, no. La coleccionista, ¿sí?, de The Space. Efectivamente. Que la estantería. Estoy mirando, no me jodas, la estantería. Pero espera. Por el juego, no por la pistolita. No, por la pistola. Yo vi esa pistola de mierda y se me quedaron las ganas de jugar al juego. Y luego no te gustó porque te da miedo, cabrón. Así que decepción doble. No, me da miedo el 1, el 2 me da asco. Pena. A mí la verdad es que también me pasa como a Charlie. Diablo 3, la verdad es que el lanzamiento me decepcionó muchísimo. Sobre todo por eso, por el tema de las caídas. Y después al ver que el juego era tan sencillo y tan corto. Pero si nos remontamos un poquito más tarde, o sea, en el año pasado, me decepcionó muchísimo The Order. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No podías llegar a imaginar, o sea, un juego y a todo el mundo, claro. ¿Te refieres a Dios, pero el juego primo, o la película? No. Bueno, era lo mismo, ¿no? La película, muy mala. Mala película, la verdad. No sé. Es que nos esperábamos tanto todos del E3 y de golpe y porrazo nos encontramos con esto. Obi. Pues a mí me decepcionó muchísimo de salida el Poder de la Fuerza 2. La verdad es que el 1, yo soy un gran defensor de ese juego. Creo que como Hack and Slash no está tampoco tan mal, y que si te gusta Star Wars, pues la verdad es que mola. Pero el 2, jolines, entre lo corto que es y lo cutre en algunas cosas, qué decepción más grande me llevé. Además es que es eso, me lo pasé en tarde y media. Pero me esperabas... O sea, yo el 1 también me gustó, me lo pasé muy bien, me lo pasé varias veces, pero ya se cerraba la historia. Este se llama Star Wars, el Poder de la Fuerza 2, en busca de más dinero, es el ¿Cómo es el poder de la pela? Pues yo es que ya ni lo he jugado porque no me esperaba nada de ese juego. Huele a azufre todavía. Pues yo, el primero que me ha venido a la cabeza es The Order, pero dije, ah, no, porque Charlie me lo pasó, así que como eso segundo, decir, la decisión cabrón, fue, imagínate, bueno, pues ya está, exacto. Exacto. Dije, bueno, pues mira, imagínate, si yo ya me... Fue el Battlefront, pero también me lo pagó Charlie. No, ese sí que me lo pagué yo. No, hubo uno mucho peor, hace ya bastante más tiempo, y fue el Resident Evil 4. ¡No jodas! Para mí el Resident Evil 4. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice usted? No, pero siempre estamos en lo mismo. Yo no digo que el juego sea malo, pero viniendo de los Resident Evil clásicos que a mí me gusta, de buscarte la vida, ser jodido, el survival horror, a un juego donde te venía un tío que era un... Porque no me digas que no era un puto exhibicionista que sabría la... Detrás de ti, imbécil. A un policía nacional y escuchas detrás de ti, imbécil, y cogedlo. ¿Eso da miedo, tío? Sí. Y el bonero es el que salía por cada puto escenario y se te abría y dice, ¿qué quieres? Pero, ¿en serio? ¿Dónde lo jugaste? En la GameCube. O ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió en su momento en la GameCube? Decir, pues si jugaste en la Play, ahí está el problema. No, jugué en la GameCube y tal, porque me la dejó un col... De hecho, es que me digo, déjame la GameCube que quiero jugar. Yo me lo pasé. Porque venía de jugar al Resident Evil... Mira, venía de jugar a la remasterización del Resident Evil 0 y del Resident Evil 1 y el 0, que me encantaron, aluciné y dije, buah, el 4. Y en ese momento, pues ni revistas ni pollas en vinagre. Lo cogí y me acuerdo que incluso mi madre se puso conmigo a jugar. En plan, dice, ¿y esto es? Pero si no solo es matar gente, digo, pues sí. Ah, me lo pasé porque era Resident Evil. Bienvenida al mundo de los videojuegos, mamá. Y te juro, la decepción está y es mi batalla contra Resident Evil. Por suerte, el Revelations. El 1 y el 2, vale, mucho mejor. Pero el 4, el 5 y el 6, yo lo siento, los he jugado por la historia. Pero me parece a mí, sinceramente a mí, que son malos. Muy malos. Sí, el 4 se tendría que haber quedado, vamos, en la beta que hubo. Eso sí que hubiera sido bueno. Pero bueno. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Trikis nos ha dejado un mensaje desde Ultratumba y es que para él fue el Halo 5. Decepción para él. Motivo no lo sabemos. Mira lo que te está poniendo el hijo puta. Sí. Sí, lo está actualizando, está actualizando. Decepción de Dark Souls 2. Y lo entiendo, lo que voy a decir, y lo entiendo. O sea, en el mismo programa reniegan Robert de Borderlands 2 y tú de Dark Souls 2. ¿Pero qué está pasando aquí? No, pero no era broma. Es que Dark Souls 2 es el peor de la saga, tío. Pero que sea el peor de la saga también es verdad. No reniego Dark Souls y voy a seguir jugando al juego. Pero las cosas como son, no está al nivel del 1 ni de coña, ni de lejos, vamos. Es una mierda, pero qué rico, ¿verdad? Exacto. Hombre, tampoco llega a mierda, no llega a nivel de Battlefront, pero... Bueno, a mí me lo pagaste, tú ya puedes decir lo que quieras a veces en Battlefront. Cierto, también, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí y ahora sí que sí, vamos a pasar a la recomendación del experto. Bueno, pues venga, voy a recomendar porque nunca recomiendo expertamente. Así que quiero recomendar una serie que se llama Mozart in the Jungle, que está bastante bien. Va de un compositor mexicano que le escogen para dirigir la Sinfónica de Nueva York. Y es una serie, la verdad, es que bastante divertida. Con unos guiones muy buenos y con una música sobresaliente. Muy recomendable, de verdad. Además, duran 20-30 minutos como mucho y de verdad, os va a gustar mucho. Y por cierto, en versión original, por favor. Te lo iba a decir ahora mismo, tío. Digo, madre. Sí, no, pero es que a ver. El personaje es mexicano, entonces mexicano, continuamente. Detrás de ti, imbécil. El tipo continuamente está hablando, soltando frases en español que los demás personajes no entienden. Si todo el mundo está hablando en español, no lo entiendes. No pilla la gracia. ¿Español de español o español del Halo 2? ¿Perdona? Ah, español del Halo 2, claro. Es mexicano. Pues nada, ya haremos a Ruedi que nos lo traduzca. Es Gael García Bernal es el protagonista. De verdad, hace muy súper divertida la serie. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta recomendación cultural de Obi Morán. Y ahora sí que sí, tenemos que cerrar el programa. No. Bueno, yo creo que ha sido un primer programa bastante intenso. Yo creo que ha habido un poco de todo. Ha habido amor, ha habido guerra, ha habido destrucción, muerte masiva. Y Ruedi que nos ha faltado, y Lonsi. Ricky Snake que ha habido ahí el no sí, sí, no sí, no sí, no. Pero bueno, ha habido un poco de todo. Claro. Ha sido un placer de nuevo estar de nuevo con todos vosotros. Esto arranca la séptima. Y nada, yo creo que en dos semanitas, como siempre, volveremos con más contenido, mejor continente. Y ahora sí que sí, despedir a los amigos. Ricky Snyder ya nos dice adiós a todo el mundo, que ha sido un placer estar con nosotros. Ha sido breve pero intenso, así que Ricky, gracias. Esperemos que la semana de aquí dos semanas hagas lo mismo, porque así sí que tus intervenciones molan mucho. Desde aquí no lo veis, pero está diciendo adiós desde la patera por ahora. Exacto. Robert, a ti sí que te podemos escuchar. Dice que nos vemos en el Putty Club. Efectivamente. Robert, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues un placer, como siempre, encantado de volver una temporada más, a ver cuántas más aguantamos, y nos vemos de aquí a dos semanitas. Wallace McGregor, un abrazo también muy muy fuerte, figura, y nos vemos en Benalmádena y a putas. ¡Fácilmente! Pero, tío... En Benalmádena y a putas, tío. Pero... Luego te busco el vídeo. Coño, el Diego, eres un fenómeno. Pues ha sido un placer estar con todos vosotros, y la verdad que no sé... los oyentes, qué es lo que se van a encontrar después de esto, porque ha sido un cachondeo el micro de Ricky explotando, el Mumble se le bugueaba, vamos, esto ha sido un descontrol total. El teléfono con el de Street Robert. Fighter, bueno, sí, ya encima es que con el Street Fighter, que aquí estábamos todos encendidos. ¿Esto qué es? ¿El mayor espectáculo del mundo? Señor Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte, figura, y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Bueno, pues si Dios quiere y la parienta me deja, sí, en dos semanas estaremos aquí. Ha sido un placer volver a grabar aquí, me estoy descojonando. Espero que la gente se ría tanto. Y también aprovecho este espacio para hacer publicidad, que me vais a cortar, cabrones, de Retraso al Futuro, un gran podcast, hermano, de esta casa. Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Dani, Gamerholo, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Pues nada, igualmente, unas ganas tremendas ya de grabar. La verdad es que me lo he pasado muy bien, sobre todo con el micro de Ricky, ha sido destronchante. Porque, bueno, eso, no sé qué pondréis luego en la edición, pero la verdad es que ha sido muy divertido. Y nada, esperando para grabar otra vez, que siempre va bien, porque la verdad es que uno también se informa de estas cosas, porque a veces viene desinformado, pero en esta ocasión Street Fighter nos ha dado cana. Eso, y en iVoox también podéis buscar Retraso al Futuro, que es otro podcast que hacemos unos cuantos de aquí, que la verdad es que yo, para mí, es un buen... Para mí es un gran podcast y tenéis que escucharlo, tú no te jodes, porque es la hostia. Madre mía, qué sufrimiento. Obi, un abrazo muy muy fuerte. Muchísimas gracias por estar en el primer programa de la séptima temporada. Y nos vemos, espero que pronto. Hasta luego. Magnífico, hoy habéis estado sembrados. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis que me lo paso teta. Y así que, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Y a ver si vuelo pronto, sí. ¿Más o menos que jugando al Street Fighter? Esa es la gran pregunta. Actualmente más. En el futuro no sé. Vale, te lo damos por bueno. Pues bueno, señores, un abrazo muy muy fuerte a todos, tanto los que nos escuchéis aquí en España como los que nos escuchéis en otras partes como Sudamérica, Norteamérica, Japón, que sabemos que tenemos ahí en Japón. Un abrazo muy muy fuerte a todos. Esperemos que, bueno, no seáis tímidos, y ya sabéis que tenéis nuestra página de Facebook, Indie Podcast, o nuestra página de Twitter, para contactar con nosotros si queréis venir un día al programa, decir la vuestra, pasar un buen rato divertido. Nosotros solemos grabar sobre los lunes por la noche a eso de 9:30-10 hora española, así que bueno, si os cuadra con vuestros horarios, pues nos lo decís y os venís aquí y pasáis un buen rato. ¡Mentiroso, cobarde! Así que nada, me despido ya, un abrazo muy muy fuerte, y recordad una vez más que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Vuelve, Ricky, vuelve, vuelve al hogar. Parece mentira que Obi Morán cante y toque la guitarra también, porque cuando se le escucha cantar aquí, me darían ganas de pegarle con una zapatilla, pero esta de blanda. Toco la guitarra, pero no soy un macarra. Cuento chiste que no vea, que me escucha y te vea. ¡Qué programa, Dios mío! Lo que perdió la tele. Está aquí el jefe, callaos. Vale. ¿A quién tengo que echar del programa? ¡He sido Robert! Un caso en un futuro, como dice Obi-Wan, que es posible Obi-Wan, que pueda llegar a ser... ¿Obi-Wan? Seguramente. Obi-Wan. ¿Qué rollo? Me gusta. Así me gusta. Claro que sí. ¡Dale! ¿Qué callos lo tienes, tú, Sal? ¿No tan noves? Porque será un juego más equilibrado y más entero. Eso lo da Robert. Como si fuera un teléfono. Sí, como si se hubiera colgado, ¿no? Se ha dejado colgado, Robert. ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que como eso no es ni noticia, ya ha colgado. Como si colgase. Otra vez. Un teléfono. ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes? Míralo. Ah, pues será cuando suelto la tecla. Sí, es cuando le da la tecla. Bueno, pues esa es la noticia, que suena como un teléfono antiguo. Qué brutal. Después de esto no se puede decir nada, tío. Me voy a cagar. Pues después de haber ganado más de 70 millones de dólares, 50,005 games. Madre mía. Lo voy a decir en español. Después de haber, ganado más de... No sabe hablar ni español, macho, es cojonante. Perdón, va. Como recomendación musical, recomiendo, valga la rebuznancia, la música de Zangief del Street Fighter V. Ya que nos hemos quedado con mal sabor de boca, pues por lo menos vamos a disfrutar de su fantástica banda sonora. Este es un aviso para todos los oyentes. Lamentamos las molestias causadas, pero el lag no nos permite escuchar bien esta canción. Así que hemos decidido hacer todos un esfuerzo económico para traeros a la palestra la canción más chorra, más casposa, más indie podcast posible. Así que disfrutadla. Song for a broken hearted. No silent prayer for the fate departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shut it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Who stood their ground? But Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. You're lucky, David, luck, you'll have to make your own.